Vamos al punto número 7 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial del reglamento de la mesa de negociación del personal funcionario. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Visto el reglamento de la mesa de negociación del personal funcionario del Ayuntamiento de Yaiza, la comisión informativa, previa deliberación y por mayoría de 3 votos a favor, 3 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se dictamina favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bueno, esto tiene que ver con el funcionamiento, el reglamento que regula el funcionamiento de la mesa de negociación del personal funcionario. Hasta el momento, pues, se actualizó, o en parte no existía ese reglamento, había muchas dudas en cuanto a conformación, periodicidad de las mesas y demás. Entonces se creó en las mesas, propias mesas de negociación, se llevó creo que fue mesa general, sino con la paritaria de los funcionarios, y se determinó ese reglamento. Pero para poder entrar en vigor, como cualquier acuerdo en materia laboral que se apruebe, hay que traerlo a pleno, aprobarlo y luego incluso publicarlo, perdón, por si hay alegaciones. Entonces, pues simplemente ahí es un reglamento que marca pues ese funcionamiento en cuanto a la mesa de negociación del personal funcionario en este caso. Entonces, le doy la palabra al portavoz de San Borondón. Poco más que decir, es un mero trámite que hay que llevar a cabo y son ustedes los que tienen que tramitar esta documentación y, por supuesto, que es una gestión más dentro de todos los reglamentos que se establece, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Podemos? Sí, como dices aquí en el punto número 7, es el acuerdo que proceda sobre una aprobación inicial. Como es una aprobación inicial, si vemos alguna alegación, pues la presentaremos por escrito. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? En este sentido, poco hay que decir. Entiendo que esto es un trámite que hay que seguir, que se han reunido, que incluso tienen todos los votos favorables por parte de las personas que componían esto y, por lo tanto, nada más que decir. Muy bien, gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y Bill. ¿Abstenciones? San Borondón, Podemos y Coalición Canaria.